sé algo y sé que también sabe querer. Hey, dile que fui el tipo que te enseñó a amar, y aunque suene cobarde, también el que te enseñó a llorar. Que te fallé, que nada puedo remediar, que entregué mi corazón, pero optaste por no luchar. Podría gritar todos los sueños que tenía, pero sé que no funcionaría. Podría llamar, pero de nada serviría, porque te conozco tanto y sé que no regresarías. No pensé que pasaría, di más de lo que podía. Dile que me haces falta a mí. Me ahogo en esta sinfonía, me pierdo en tu sintonía. Dile que no sé vivir sin ti. ¿Y para qué olvidar lo que imaginé? Si en cada beso mi corazón te entregué. Dile que no sé olvidarte, que no esperé que te olvide y no olvide que voy a esperarte. Planeaba y lo sé, mi problema fue estar tan feliz y no pensar en un plan B. No sé si fue la fe que se marchó y marchitó todo lo que algún día pensé. Tenías dos opciones para seguir y yo tengo tan mala suerte que no me escogiste a mí. Después de que te enseñé a amar encima del desastre, te fuiste con otro y lo practicaste. Cuéntale que la primera vez que lloraste de emoción fue cuando te escribí tu primera canción. Y después de esa eran tantas las que te recitaba, que solo las oías, ya no las escuchabas. Nuestro amor fue una semilla que sembré, la regué, la cuidé, la cultivé y coseché. Te enseñé a convertir dos palabras en verbos, pero no noté que había creado nuestro amor sobre un nido de cuervos. Yo sé, amándose, y sé que también.